Y es que mi cama huele a ti. Hola, mami. Hola, mi amor. Mi vida. Tantas cosas te quiero decir. Siempre tengo para decirte tantas cosas, mi lucecita hermosa. Vos sabés cuánto me gustaría estar con vos en este momento, abrazarte, estar juntos. Lo sabés muy bien. Siempre te hablo de lo mismo porque es lo que siento por vos, que me gustaría estar con vos. Eso. No hay muchas cosas para decir. Me gusta cuando siempre chateamos, aunque nos peleamos un poco, me gusta. Me gusta siempre decirte lo que siento. Me gustaría besarte, me gustaría acariciarte. No sé, es como estar encerrado y no poder decirte todo lo que te quiero decir, que es de verdad, todo lo que te quiero decir, todo lo que quiero hacer con vos, de pasear, estar juntos. No sé, todo lo que te imaginás, todo eso me gustaría hacer. Es muy difícil estar tan lejos y no poder siquiera besarte, sentirte. Es muy difícil, todos los días es igual. Me tengo que conformar con chatear y dejarte este mensaje, pero es muy difícil no poder sentirte al lado, mi amor, no poder hacerlo. Pero bueno, como siempre digo, al menos puedo llamarte y decírtelo, y también te puedo grabar esto y decírtelo. Me encantás mucho y bueno, y lamentablemente tenemos que estar así. Creo que por mucho tiempo, y quién sabe, algún día pueda ser que nos podamos ver para decirnos cuánto esperamos ese momento. Pero yo estaré acá, tu león estará acá siempre, tu león rugiente siempre va a estar acá. No creo que te pueda olvidar, como siempre ya lo sabes. Espero que haya un milagro algún día para poder amarnos, al menos para poder vernos. Con eso me conformo. Mamita, mi amor, mi vida, mi Pocahontas, no quiero que me llores. Quiero tus ojos tan lindos que no tengan lágrimas. Quiero tu boca tan hermosa que algún día pueda besar mi boca. Quiero tu pelo lacio o rizado al viento. Me gustaría que mis manos acaricien tu pelo. Me gustaría que mis manos acaricien tu cara. Me gustaría que mis manos acaricien tu cuerpo. Me gustaría abrazarte y que mi cuerpo sienta tu cuerpo. Me gustaría llevarte de la mano a pasear a algún lado. Me gustaría hacerte reír. Me gustaría besarte y decirte que te amo. Pero no hace falta que pase todo eso. Igualmente, quiero decirte que te amo. Sí, te amo. Un beso. No sabes cuántas cosas tengo que hacer para alejarme de ti. Sayon, dolor me persigue. Donde quiera que yo voy me persigue. Por más que yo trato, por más que lo intento, no logro escapar de mí. Siento tantas cosas por alejarme de ti. El patrón. Y es que mi cama huele a ti. Yeah.